Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Juan Villanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Quien les habla, Raúl Medina. La fe del pacto, que es el tema general, estamos conversando durante esta semana. Y ahora vamos a hablar acerca del pacto y el sacrificio. Y voy a leer un texto que está en 1 Pedro 1, 18 y 19, que habla de algunas palabritas que es bueno que uno reflexione. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Uno podría quedarse en este texto, Juan, en realidad, por ejemplo, concepto de rescatado. No sé si has escuchado noticias por allí cuando dice, mire, fueron rescatados con vida o fueron rescatados sin vida. Cuando hay alguna alusión a algún accidente o alguna situación. Así que el concepto de rescatado, ¿qué sería entonces? Sacar a la persona de una de un lugar complejo, de una situación muy, muy, muy terrible. Claro, es decir, se rescata a una persona que no tiene ninguna manera de rescatarse a sí mismo, vamos a decir así, o de salvarse a sí mismo, completamente indefenso. Y aquí hay algo que es bueno destacarlo. No basta con que alguien de la orilla, el agua me está arrastrando, y no basta que alguien de la orilla me diga, oye, los problemas que tuvimos, te perdono. No, no es suficiente que me digan te perdono desde la orilla. Lo que yo necesito, además del perdón, es que me rescaten, ¿ya? Que me tiren una cuerda, alguna cosa, ¿no es cierto?, para sacarme del atolladero donde estoy. Así, este es un término que viene del mercado de esclavos, donde se redimía a alguien. No merecía nada, ¿no es cierto? Pero alguien venía y pagaba la cuenta, pagaba la pena, y me liberaba. Y hay historias muy hermosas donde esclavos que fueron liberados y que se les dijo, ahora puedes hacer lo que sea lo deseo de tu corazón, ¿no es cierto? Eres libre, ¿no? Le dice yo decido ahora por mí mismo seguirte, amo. Y ese esclavo se tornaba un servidor voluntario del que lo había liberado, ¿ya? Así que es un término muy rico, pero tomado de una circunstancia muy triste como era el mercado de esclavos. Exactamente. Ahora, en alusión a tú que mencionas ese esclavo que quiere quedarse, hubo una comprensión de lo que era el amo. ¿No es cierto? Ahora, Pablo agrega un detalle bastante importante acá porque dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana es algo vacío, algo que no tiene sentido, que no tiene continuidad, que no tiene futuro. Algo, como decir así, inestable. De esa manera fuiste rescatado, o sea, ¿dónde estabas? Y hace alusión exactamente que este rescatado de alguna manera no fue que los padres se lo dieron por alguna cosa así que tenía valor, sino algo mucho más grande como era la sangre preciosa de Cristo. Y aquí entramos nuevamente en el sacrificio de Jesús, que es el que realmente rescata. Exactamente, el que libera al hombre, ¿no es cierto? El que libera el alma del hombre. Fíjate que aquí hay una cosa que nos pone en nuestro lugar, ¿eh? Ni plata ni oro. Es decir, lo más precioso que nosotros podríamos aportar para liberar a alguien no sirve. Este problema es tan grande, el problema del pecado, que requiere la sangre preciosa de Jesucristo, que Dios muera por el hombre. Entonces, todo esfuerzo humano, méritos, meritocracia, etcétera, son las mejores justicias de los hombres, no son suficientes para liberar nuestra alma. Por eso que es tan importante ver a nuestro Señor con los ojos de la fe muriendo por mí en la cruz. Estoy pensando que aún las cosas más buenas que uno puede hacer están contaminadas con el pecado. Ese es el también, problema. Claro. No se puede hacer. Fíjate que Romanos, hablando de esta situación, dice, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo rescato dos palabras acá, fíjate, Juan. Una es la paga y la otra es la dádiva. Por un lado la dádiva es un regalo y por otro lado la paga es el precio que tengo que pagar por consecuencia de mis actos, de mis errores, de mi vida, digamos, que llevo desordenada quizás. Y cuando digo desordenada, algunos podrán decir, bueno, a lo mejor usted la lleva desordenada, pero yo no. Entonces ese concepto también es peligroso, de sentirse no desordenado, no pecador. Sí. También es peligroso. Por eso que Pablo habla aquí, dice, la paga del pecado es muerte, decididamente. O sea, busquemos una salida que sea vida, y esa es del regalo de Dios. Un simple ejercicio, tú comienzas a pensar en tu casa, ¿quién es la mejor familia, el mejor dueño de casa? ¿Quién es el mejor de esta cuadra? Indudablemente uno mismo se pone allí, yo soy el mejor. Se pone en la lista. Ya, claro, porque uno tiene un alto concepto de sí mismo. Si eso no es vencido, si no entendemos nuestra culpabilidad, es muy difícil que apreciemos el perdón y la gracia. ¿Ya? Hay un texto del apóstol Pablo también, hablando de esto del rescate, que dice, Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces, también puedo decir para rescatarnos del presente siglo malo. Y la palabra que tú mencionabas y que repetías del texto, ¿no? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Anoche nosotros dejamos remojando porotos en la casa. Otra vez dejamos remojando lentejas. Y uno observa algo. La lenteja, por ejemplo, que es vana, que no tiene nada, queda flotando. Y tú sabes que eso no tiene contenido, ¿ya? Ahí uno la saca, ¿no es cierto? A veces me toca hacer esa agradable tarea a mí, ¿eh? Pero de todas maneras, vano viene de una expresión, bueno, el que más habla de vanidad es Salomón en el libro de Eclesiastés. Y la expresión vanidad viene de la palabra hebrea Hebel, que es la misma raíz para Abel. Hebel y Abel en la misma raíz. Y entonces nos dice que Abel, cuyo nombre todavía sigue siendo usado, nunca el de Caín, Hebel tiene una connotación con vano, porque nunca se casó, nunca tuvo hijos, fue muerto por su propio apellido, una cosa vana, sí, aparentemente no produjo nada a ojos humanos. Claro. Pero sin embargo en la Biblia es llamado Abel el justo. Entonces la métrica que Dios usa es tan distinta a la del hombre. ¿Ya? Nosotros siempre nos vamos a equivocar cuando juzgamos por las apariencias. Pero Dios tiene otra manera y nos ilustra cómo Dios trata a los pecadores y cómo los ama. Cuando uno se mira tiene un concepto de sí mismo muy alto. Pero hay un concepto que tiene la persona o el vecino de uno. Pero el concepto válido es el que Dios tiene. Claro. Bien. Pero cuando Dios lo mira con amor y lo ve, como dice aquí 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y dice ese mismo texto, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo. Fíjate que y lo mismo, esta epístola dice lo mismo que dice Juan 20, que todo el Evangelio fue escrito para que creamos. Pero quisiera destacar el hecho que dice, para que sepáis que tenéis vida, no que tendréis, ¿no? No es potencial, no es futuro, es tiempo presente. Porque Juan siempre va a enfatizar la dimensión presente de la salvación. No es un acaso, no es un ojalá, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que, si nosotros damos un paso a Cristo, un paso hacia el Calvario, puede empeorar las cosas porque nos veremos tal como somos de pecadores, pero al mismo tiempo las resuelve porque no tenemos duda de que el Señor nos ama cuando miramos al Calvario. Les agradecemos por su atención, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.